Hace mucho, mucho tiempo, existía un reno llamado Rodolfo, el único reno en el mundo que tenía una gran nariz roja. Naturalmente, la gente le llamaba Rodolfo, el reno de la nariz roja.